vivir. Si todo lo que era mío anoche lo perdí. Yo sé que tu cara no vas a dar, porque no te atreves a decirme la verdad. Ya me acostumbré a perder, pero jamás te voy a creer. Que era mío, anoche lo perdí.